¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos iniciando otro Renegados. Llegamos a esta reunión del fin de semana para acompañarte con la mejor música. Y si de música se trata, si de buenos temas, la cortina musical del día de hoy está como quiere. Lo que escuchas de fondo es Locomotions, Kelly Minogue. Cortina que nos va a estar acompañando durante todo el programa. Ya estamos con toda nuestra pauta preparada para acompañarte durante una hora y un poquito más con los éxitos que ya son parte de la banda sonora de tu vida. Para hoy, buena música asegurada, también nuestras secciones habituales. Estaremos con Fiebre de Cine, Un Día Como Hoy, y también con muy buena música. Les adelanto algo, estaremos hablando del nuevo trabajo de Madonna, vamos a estar recordando a The Doors, Stevie Wonder en Un Día Como Hoy. Tengo algo para terminar en los últimos bloques con rock latino del bueno, así que viene muy variado el Renegados del día de hoy. Así que ya, muchachos, a darle volumen, a conectarse y a compartir el Renegados que ya comenzó. Recuerden compartir nuestra página Renegados Producciones. Gracias por la sintonía. Cada semana somos más los fanáticos que nos juntamos a recordar esta música que es parte de tu niñez, que es parte de tu historia y que nosotros te la queremos traer cada fin de semana en tu Renegados, en capítulo estreno como el día de hoy. O si quieres escucharnos durante toda la semana, puedes revivir este capítulo las veces que quieras en nuestra página. Vamos a dar inicio al programa el día de hoy. Tenemos un muy buen programa preparado, así que nos vamos de inmediato a la música. Como siempre les digo, soy el René. Lo que comienza a sonar es New Kid on the Block en Renegados. We've been together for a long time, baby. Do you have to leave? I just can't live without you. So listen to me. You de fondo Madonna. Sigue siendo la reina del pop Madonna, de fondo escuchamos Vogue para contarles que ya prepara nuevo disco. Todo esto te lo contamos a continuación. Para los fanáticos de Madonna les contamos que a fin de año tendremos noticias, ¿eh? La reina del pop alista su regreso discográfico. Madonna anunció que lanzará un nuevo disco de estudio este año. El último trabajo de la influyente cantautora, no sé si todos se acuerdan, pero no tuvo tanto publicidad, fue Rebel Heart, editado en el 2015. En una reciente entrevista con Vogue Italia, a propósito del tema que tenemos de fondo, la artista de 59 años detalló que el álbum verá la luz a finales del 2018. La responsable de Like a Virgin dijo que tras mudarse a Portugal compartió con grandes músicos y que eso la inspiró a trabajar en su nuevo LP, el 14º de su exitosa carrera. Dijo así Madonna: he conocido grandes músicos y terminé trabajando con ellos para mi nuevo disco, así que Lisboa ha influenciado mucho mi música y mi trabajo, explicó. Esta nueva música dará vida a un álbum que será lanzado a fines de años, como les decía, confirmó Madonna, así que a prepararse muchachos, porque Madonna está de regreso este fin de año con nuevo disco y te lo contamos en exclusiva en tu Renegados. Lo retro está de moda, lo retro no pasa de moda. Como Madonna, 59 años, completamente vigente. Un ejemplo de música, un ejemplo de artista. Nos vamos a la música, por supuesto, con quien más. Lo que comienza a sonar es Madonna en Renegados. Away, tropical, the island breeze, all the nature wild. Sigues en la sintonía del Renegados. Recuerda compartir nuestros contenidos en nuestra página Renegado Producciones. Esta semana llegaron muchos amigos nuevos a esta gran comunidad de Renegados y como siempre al final del programa los estaremos saludando. Recuerden, Renegados, esta gran comunidad donde estamos todos los setenteros, ochenteros, noventeros y todos los que añoramos la música de aquellas épocas. Ya estamos en el mes de agosto y esta semana hubo muchas noticias y recuerdos relacionados a esta fecha. Mira, es así como un 2 de agosto de Doors, recordábamos estos días, conquistó las listas estadounidenses con Hello I Love You. En 1968 fue la segunda vez que Jim Morrison y compañía conquistaban las listas de su país. Oye, todo un clásico de Doors. Les estoy contando una noticia que no deja de tener 50 años, pero que también su música está completamente vigente. Como les contaba, The Doors llegó por segunda vez al primer lugar de Billboard con Hello I Love You, donde era parte todo esto del disco Waiting for the Sun. Esta canción es súper importante, ya que ha sido versionada por The Cure, Eurythmics y Simple Mind. E incluso este tema recibió una demanda por presunto plagio en su oportunidad por parte de Ray Davies de la banda The Kinks. Así que tiene mucha historia y por eso hoy la quisimos rescatar a 50 años de que fuera el primer lugar de Billboard. Recientemente se estrenó una versión alternativa de Hello I Love You que será parte de la reedición de Waiting for the Sun que saldrá al mercado el 14 de septiembre. Nosotros siempre les contamos que están haciendo reediciones de los discos más clásicos de las leyendas del rock. Así que te contamos hoy y más que nada recordamos a 50 años de su lanzamiento el primer lugar en la lista Billboard en 1968, Hello I Love You de The Doors. Nos vamos a la música con The Doors, ¿les parece? Nos vamos con un temazo de esta banda. Lo que comienza a sonar es Roadhouse Blues en Renegados. Hey. chocona de cha, papalula de cha, pompa de cha, y son con guerrero. Passion lady, passion lady, give up your vows, give up your vows. Ahí estábamos escuchando a The Doors. Recuerda que cada sábado a las 20 horas tenemos un compromiso, ustedes y nosotros. Nos juntamos en esta gran comunidad a recordar la mejor música. Y como siempre les digo, agrandemos la gran comunidad compartiendo nuestras publicaciones. Además, nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. ¿Les parece si nos vamos un rato a la nostalgia? Tengo noticias para los fanáticos de las series de televisión, para los fanáticos de las series de los 80. Hay una serie que está de vuelta, ya se anunció esta semana y te lo contamos a continuación. Esto sí que es nostalgia. Mira, todo el que tuvo una infancia durante la década de los 80 podrá recordar a este peludo y divertido extraterrestre. Me refiero a Alf. ¿Quién no se acuerda de Alf? Fue parte de nuestra niñez, fue parte también de nuestra juventud. Oye, protagonista de una serie exitosísima, Warner Bros. Se encuentra en tratativas para revivir este carismático extraterrestre. Esta semana se filtró en las redes sociales y también a través de algunos sitios. Según reportó Variety, una de las ideas a manejar para el reinicio del programa sería que Alf escapa del Área 51, donde es retenido desde que terminó originalmente la serie, y el peludo alienígena observa cómo es que ha cambiado el mundo desde entonces. Solo para fanáticos, probablemente se acuerdan del último capítulo de Alf, también hubo una película por ahí entre medio, y finalmente lo atrapan y queda en el Área 51. Bueno, desde ahí quieren retomar la historia nuevamente. De momento no se encuentra ningún escritor adjunto al proyecto y Warner se mantiene hermético a declarar si es que podría ser cierto el reinicio. Pero además de Variety, ya hay otro sitio, TVLine.com, que reportó este hecho. Alf, hay que recordar que fue creado por Paul Fusco y Tom Patchett, con Fusco como guionista y productor de la serie. Oye, era titiritero y este dato es súper interesante. Usaba la misma técnica que en los Muppets. O sea, con una mano movían la cabeza de Alf y su boca y con la otra podían manejar solo una mano del personaje. Luego las tomas, que son de más lejos, obviamente había un personaje detrás del tremendo Alf. ¡Qué buena! Oye, van a volver las frases icónicas de este extraterrestre, ¿ah? ¿Se acuerdan cuando preguntaba, ¿puedo comerme este gato? Entre otras, no hay problema, Willy. Oye, a mí me gustaba mucho Alf, ¿eh? Así que se viene con todo a prepararse. ¿Saben cuántas series como esta han tenido un éxito como el que tuvo la serie ALF, hasta el día de hoy se sigue repitiendo en canales de televisión. 4 temporadas, otro dato freak, 4 temporadas tuvo esta irrecordada serie. Serie de culto a estas alturas del partido, ¿eh? Increíble, solo 4 temporadas le bastó para convertirse en serie de culto. Así que te contamos, ALF está de regreso y te lo contamos en exclusiva en Renegados. Estaremos atentos a su regreso y apenas tengamos la fecha exacta o cuando comienza la producción, te lo estaremos contando también en nuestro programa. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Dr. Alban en Renegados. Stop telling people how to run their business. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. Seguimos avanzando en tus Renegados. Ya estamos con todo transmitiendo, como siempre, desde Renegados Producciones. Les dije la semana pasada, cuando me despedí, nos vemos en agosto. Y es así, ya cambiamos de mes. Y como siempre, nosotros te contamos parte de la historia de toda esta cultura pop retro. Hoy te contamos qué pasó un día como hoy. ¿4 de agosto? ¿Cómo pasa el año, muchachos? ¿Ah? Mira, te contamos, un 4 de agosto, pero de 1992, nacen los hermanos de origen italiano Dylan Thomas y Cole Mitchell. Son popularmente conocidos por sus apariciones en Zack y Cody, Gemelos en Acción. Y también tuvieron una segunda parte con Hotel, Dulce Hotel, Las Aventuras de Zack y Cody. Ahora ya están bastante más grandes, aún también hay repeticiones de esta serie. Así que te contamos que un 4 de agosto, un día como hoy, nacen los hermanos más conocidos como Zack y Cody. Dato interesante de la vida de Stevie Wonder. Mira, este sí que es dato. Un día como hoy, un 4 de agosto del 2012, sería un día importante para Stevie Wonder, porque mira, pide a la Corte Superior de Los Ángeles que disuelva su matrimonio con la diseñadora de modas Kay Millar Morris luego de 11 años de estar juntos. No exento de polémicas, fue efectivamente un 4 de agosto también, un día como hoy, la separación del músico Stevie Wonder. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Qué recuerdas? Esos datos que ya olvidaste, aquí te los traemos cada semana en tu Renegado. Sí, por supuesto, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Stevie Wonder en Renegados. Say it, fellas. again. Say that part, the man got to do. Say it. Síguese la sintonía del Renegados. Si quieres quedar completamente informado de la cartelera de cine de la semana, te la contamos nosotros en Renegados. Así tendrás alternativas para ir a ver en familia algo de acción, algo para los más pequeños. Todo lo nuevo de la cartelera te lo contamos a continuación en Fiebre de Cine. Cartelera completamente renovada, se terminaron las vacaciones de los niños y salieron muchas películas que solo estaban enfocadas en los más pequeños de la casa. Mira, te vamos a recomendar esta semana en tu fiebre de cine Misión Imposible, su última entrega, Repercusión, de la mano de Tom Cruise. Ya está en cartelera y es una buena alternativa para ir a ver. Si te gusta esta saga, si te gusta Tom Cruise en las películas de acción, esta es una buena oportunidad. También te quiero recomendar la película Mentes Poderosas, del productor de Stranger Things y La Llegada. Ahora llega esta película también bien misteriosa que dice Mentes Poderosas, si eres uno de nosotros, ven a buscarnos. Buena alternativa para ir al cine. Una de las películas más esperadas en su estreno, para todos los fanáticos del Bosque de los 100 Acres, de Winnie the Pooh, de Tiger, y de Christopher Robbins, llegó la adaptación en persona de esta película. Me refiero a la película Christopher Robbins, que será la película que vamos a recomendar sí o sí para esta semana. Dirigida por Mark Foster, en el reparto está Hayley Atwell, Ian McGregor. Oye, en algún minuto Jedi, ahora llega como Christopher Robin adulto. Mira, dice así: Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, es una conmovedora aventura de acción real. El joven niño, el que le encantaba aventurarse con un grupo de adorables y vivaces animales de peluche en el bosque de los 100 acres, ha crecido y además perdió su rumbo. Ahora los amigos de la infancia de Christopher Robin deben entrar en su mundo y ayudarlo a recordar al niño cariñoso y alegre que aún lleva dentro. Así que, de todas maneras, para los fanáticos de los 70, de los 80 y de los 90, en Fiebre de Cine esta semana te recomendamos la película Christopher Robin. Esto sí que va a estar lleno de nostalgia. Y aparte que estuve viendo ahí los avances y están muy, pero muy bien hechos los peluches. No pierden su esencia. Y de verdad que podremos ver a Piglet y a compañía, a Tiger, a Rito, entre otros. Ya, muchachos, completamente informados del cine, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Enanitos Verdes, Mi Primer Día Sin Ti. Parecía bien, ahora pienso en todo eso que hablamos sin saber. Que pronto te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor. Olvidaste algunas cosas en tu rápido partir. Y ahora son como tesoros que conservo para mí. Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión. Seducir hasta ganarlo y después decir adiós. Sabes que te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor que cargué con tu. Me siento tan pequeño si no estás aquí. No lo puedo entender. Bien, pero no me daba cuenta. Yo confiaba sin saber. Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión. Seducir hasta ganarlo y después decir adiós. Sabes que te marcharías sin ninguna explicación. Quizás te parezca fácil que soportes este dolor que cargué con tu dolor. Porque esta es mi primer día sin verte. Este es mi primer día sin ti. Y la habitación se me hace gigante. Me siento tan pequeño si no estás aquí. Porque este es mi primer día sin verte. Haciendo el renegado, ya llegando a los últimos bloques del programa. Ahí les contábamos parte de la cartelera de cine en Fiebre de Cine y escuchábamos a los Enanitos Verdes en esa versión en vivo completamente exclusiva del Renegados. ¿Qué les parece si seguimos con rock latino? Tengo noticias de otra banda ya desaparecida, pero también de las bandas argentinas más importantes del rock latino. Tengo noticias de Soda Stereo de Gustavo Cerati. A poco más de una semana de su estreno, se publicó un breve teaser de Satélite Cerati, el nuevo compilado del líder de Soda Stereo. El álbum verá la luz el 10 de agosto y recopilará las grandes colaboraciones que realizó en su exitosa carrera. El adelanto muestra la portada del álbum y su fecha con un breve extracto del tema Tráeme la noche, tema en el que Gus colaboró con Andy Summer de Police. Viene bueno, ¿eh? Satélite Cerati será editado en CD, vinilo y digital y contará con diversas colaboraciones, así que podremos ver a Gustavo Cerati y revivirlo con el mencionado Summers que les conté adelante. Además, una colaboración con Mercedes Sosa, con Luis Alberto Spinetta, entre otros grandes artistas. Así que para los fanáticos, para los viudos de Cerati, viene su nuevo trabajo y te lo contamos en tu Renegados. Queda muy poco, ¿eh? Solo una semana. El 10 de agosto llega lo nuevo de Cerati y te lo contamos para que comiences a prepararte para esperar este tremendo evento. Mientras esperamos a Cerati, nosotros nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Soda Stereo en Renegado. Oh, Y con Soda Stereo ya estamos llegando casi al final del programa del día de hoy. Último bloque del Renegados. ¿Cómo ha estado el programa, muchachos? Hemos estado con Rock Latino, hemos estado con The Doors, Madonna y mucho más. Les hemos contado también del regreso de la serie ALF. Oye, muchas noticias, muchos temas de interés, como siempre en tu Renegados. Seguimos agrandando esta gran comunidad de Renegados. Ya estamos llegando casi a los 1200 Renegados en nuestra página Renegados Producciones. Así que los invito a seguir compartiendo, a que sigamos agrandando esta gran comunidad. Es hora de saludar a todos los amigos que llegaron esta semana al Renegados. Es el caso de Víctor Reyes, Maribel Soto Guzmán, Dante Ezequiel Martínez, Orlando Caravalo, Silvia Catalina Campos, Margarita María Ovalle. Oye, mucha gente llegó esta semana, ¿eh? José Alejandro, Antoniette Gasgot, Jesús Gamonal. Oye, muchos amigos que están llegando cada semana a nuestro Renegados, ¿eh? Muy, pero muy bien. Jennifer, Viviana también, Sonia Gómez, Fabio, entre tantos otros, y también los que siempre están en la sintonía. Anita, que siempre está en la sintonía del Renegados. Luis Martínez, que toda la semana ha estado compartiendo nuestras publicaciones. Para la Valeria, para todos los ochenteros, que a propósito, esta semana, en un ratito más, de hecho, estarán celebrando la gran peña folclórica a realizarse en beneficio en la Escuela Manuel Rodríguez de Talagante. Así que para ellos ojalá les salga todo increíble, muchachos. Así que vaya toda la buena vibra desde el Renegado Producciones para ustedes. Oye, son muchos los amigos, me falta tiempo, ¿eh? Moisés Rimark, Claudia Pinto, Ingrid Benítez, para todos ustedes. Además, si están en la sintonía del Renegados, vaya para ustedes un abrazo desde los estudios del Renegados. Oye, sigamos con Rock Latino, ¿les parece? Nos vamos con Rock Latino, pero ahora Rock Latino chileno. Lo que comienza a sonar es La Ley en Renegados. Yeah. hora más de entretenciones. Ya llegamos al final del programa del día de hoy. Misión cumplida. Llegamos con todos los éxitos para acompañarte como siempre en tus renegados. ¿Qué les pareció el programa, muchachos? Stevie Wonder, estuvimos rescatando Enanitos Verdes, Soda Stereo, La Ley y mucho más, como siempre en esta, la terapia musical del fin de semana. Espero que hayamos complacido sus oídos con los éxitos de la banda sonora de tu vida. No olvidar, estuvimos también con Dr. Alban, It's My Life, y abrimos el programa del día de hoy con New Kid on the Block. Así que para todos los fanáticos del Renegados, los esperamos la próxima semana con toda la buena música, con todas las noticias que son, como siempre les digo, exclusivas del Renegados. Por nuestra parte, nuestro compromiso es juntarnos una semana más, en 7 días más, para que hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Por parte de ustedes, es compartir nuestras producciones y, por supuesto, también compartir nuestra página Renegados Producciones. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Que tengan una buena semana. Misión cumplida. Soy el René. Chao.